Mario Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y están oyendo la FM Plus 93.9. Un día como hoy falleció en el 2016 un gran músico y compositor inglés, el señor Rod Temperton, famoso por haber sido parte de la banda Heatwave. Él compuso el éxito más grande de este grupo, Boogie Nights, pero después hizo como compositor un montón de éxitos para otros artistas, sobre todo para Michael Jackson. A Michael Jackson le hizo Rock With You, le hizo Thriller, también le hizo Off The Wall. Trabajó mucho con Quincy Jones, que fue el productor de esos clásicos, y en 1980, justamente con la producción de Quincy Jones, él compuso esta canción que acaban de oír, que fue un éxito enorme para el gran guitarrista y cantante George Benson. El tema Give Me The Night. Vamos ahora a continuar con una artista inglesa, y ella es Sophie Ellis Bextor. Llega con el tema más famoso de su carrera, del año 2001-2002. Esto se llama Murder on the Dance Floor. Un clásico de 1978 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, un poquito de disco con esta mujer que fue One Hit Wonder. Solo tuvo este éxito, pero esta canción es considerada uno de los grandes momentos musicales del disco. El tema Got to Be Real por Sheryl Lynn en la FM Plus 93.9. Le saluda Emilio Sánchez en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Y ahora vamos con una banda icónica que no necesita presentación. Los Rolling Stones llegan con un éxito de su disco Bridges to Babylon de 1997. Esto se llama Anybody Seen My Baby. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y están oyendo la FM Plus 93.9. Estaban escuchando otro clásico que fue compuesto por Rod Temperton, fallecido un día como hoy, en el 2016. Esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard. También fue producida por Quincy Jones y fue cantada por dos de los artistas consentidos de Quincy Jones, por así decirlo, Patty Austin y James Ingram. El tema Baby Come To Me. Vamos ahora a continuar con el rey del rock and roll, Elvis Presley, y un éxito póstumo de su carrera. Una canción que él grabó en 1968, pero que solamente fue éxito hasta el 2002, cuando salió este remix por JXL. Esto se llama así, A Little Less Conversation. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9, y estaban oyendo un éxito de 1990 por el grupo London Beat, la canción I've Been Thinking About You. Nos vamos ahora con uno de los grandes éxitos de Miguel Bosé, una canción del disco Sereno del año 2001, y esto se llama así, Morena Mía. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo uno de los grandes clásicos de Queen, una canción de 1980, uno de sus grandes éxitos junto con Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Will Rock You, We Are the Champions. Crazy Little Thing Called Love, Under Pressure, Killer Queen, Radio Gaga. Este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard. La canción Another One Bites the Dust. Están oyendo la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Vamos ahora 10 años hacia adelante con otra canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por EMF de 1990, esto que se llama Unbelievable. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo un éxito del año 2000, una de las grandes canciones de Bon Jovi, de su disco Crush, la canción It's My Life. Nos vamos a despedir ahora con un hombre que se dio a conocer con la banda The Eagles, él falleció hace unos años ya, y es el señor Glenn Frey. Él obviamente estuvo en todos los momentos clásicos de The Eagles, como por ejemplo Tequila Sunrise, también Take It to the Limit, obviamente Hotel California, pero en 1984 él grabó esta canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, un tema que él hizo como solista, y hace parte de la banda sonora de la película Beverly Hills Cop con Eddie Murphy, y es un clásico indiscutible de los 80. La canción The Heat Is On. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.